Yo no quiero culpar a nadie, no quiero mirar para atrás. Digo, no, es que ese no mirar para atrás, adelante. ¿Sabes qué pasa? No, nos sí. limita la mirada. Si sí. no hay responsabilidades, hay responsabilidades políticas que no se cumplieron. Uh-huh. Esta es la verdad. Yo tengo a veces la sensación de que estamos en punto cero. Uh-huh. Porque hablo con la gente y digo, pero esto no se desarrolló nunca, no. Pero es como que empezamos ahora, digo, no puede ser. Uh-huh. Ahora, ¿y por qué no eligieron otro candidato a vicegobernador entonces, que no viniera con esa carga del pasado como Mendioros, que ha sido vicegobernador de la provincia, presidente de la legislatura, mayoría absoluta del radicalismo durante muchos periodos, 28 años de gobierno? Digo, no me cierra lo que vos decís con la elección que hicieron del vicegobernador. ¿Y por qué no se lo preguntás a él? No, pero yo te lo pregunto a vos porque es la fuerza política tuya la que lo admitió. Si no hubiera sido por el ARI, no sería candidato. A ver, mirá, nosotros... Está bien, te la voy a responder, pero no en forma personal, porque sí. lo que ha hecho Mendioros de su vida, la verdad que es problema de él. Digo, ¿qué es lo que pensábamos nosotros como fuerza? Nosotros pensábamos incorporar... al frente progresista a todo el radicalismo. Ajá. Por eso lo esperamos en su convención. O sea, pero era peor todavía, porque entonces una cosa es tenerlo a Mendioro, que es un pedacito, pero son a los responsables de este pasado que vos criticás, digo. Pero yo no critiqué. No, estás diciendo que no hicieron. No me quiero meter con el pasado. Porque no te quieres meter el lío con los radicales, está bien, ni con los peronistas. Vos me querés llevar a ese debate y yo no voy a entrar en ese debate porque además no tengo muchas explicaciones. Si no analizamos el pasado, no podemos avanzar y es responsable de lo que pasó. Pero si analizamos el pasado, todos los partidos y todos los movimientos políticos tenemos unos más que otros. Serios problemas. Ustedes menos que otros que no han gobernado, por ejemplo. Plantéle a Pichetto que organice el pasado cuando fue un hombre de Menem durante una década. Se lo hemos preguntado. Y ahora, la política va cambiando. No es lineal, acá los tiempos avanzan, la política va cambiando y los hombres deberían rotar en la política, pero no es así. Y bueno, y además, a ver, mirá, yo lo he evaluado personalmente al tema de Bautista Mendioro. Uh-huh. Lo he evaluado y para mí es un hombre valioso, y te voy a explicar por qué. Porque vos no podés venir a la política y empezar de cero sin ningún tipo de experiencia. Necesitas la experiencia de la gente, porque de eso se trata. Miremos por el pasado, saquemos algunas cosas positivas. Y la experiencia en el trabajo de la política es algo positivo. Con Bautista Mendioro trabajan muchos técnicos que tienen experiencia en el desarrollo de esto. Eso para nosotros es útil. A nosotros nos sirve todo esto. La experiencia del equipo de trabajo de Bautista Mendioro es muy importante para trabajar ahora, como en mi caso, que vengo nuevo a la política. Entonces no podemos tirar a la basura todo este tiempo pasado. ¿Que hubieron problemas? Sí, no lo vamos a discutir. Hubieron problemas. El radicalismo en 30 años en el poder le pasó de todo. Desde cuestiones personales, individuales, hechos de corrupción, todo lo que ya hemos hablado durante mucho tiempo, esto pasó. Pero también es cierto que es un partido centenario, que no podemos tirarlo a la basura como podemos tirar a la basura al peronismo, porque en el peronismo también pasaron cosas, en todos los partidos pasaron, y esto tiene que ver con las personas. Pero los partidos siguen y la política sigue trabajando, la política es parte de nuestra vida cotidiana todos los días. Y los hombres que participaron en política mirando hacia atrás, y bueno... Vienen con una carga de experiencia. Experiencia positiva, experiencia negativa. Pero es una carga de experiencia. Que tenemos que aprender a utilizarla. Tenemos que aprender a utilizar lo bueno y lo malo, porque esto es la democracia. No podemos dividir al país. Los malos los expulsamos a todos. No, porque en política hay errores, se cometen errores. A veces en forma intencional, otras veces no. Algunas veces te ves involucrado en hechos que no quisieras estar, pero... ¿Sabes por qué te pregunto todo esto, Abel? Porque vos fuiste... Yo sé que es muy difícil explicar lo inexplicable, ¿quién puede explicar lo que pasa en la vida? Por el ARI, y fuiste convencional. Nadie puede explicar lo que pasa en la vida. En Viedma, y a Magdalena Dardas, lo que conocemos política. Ya lo sé. Y siempre la cosa fue... siempre se plantaron como una alternativa al radicalismo. O sea, El enemigo a vencer, históricamente del área, la provincia de Río Negro, fue el radicalismo. Y el discurso era fundamentalmente antirradical. Si yo tengo que sacar discursos de aquella época, que los tenemos, ¿no? Porque viste que tenemos buen archivo en la radio, es impresionante cómo cambió el discurso del área en este caso en relación al radicalismo. Por eso te lo pregunto, para que vos tengas la oportunidad de explicárselo a la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? No cambió nada, a mi juicio. O sea, son los mismos que durante 28 años hicieron desastre de la provincia. Pero esto ocurre en todos los partidos. Cuesta entenderlo, ¿no? Mirá, por eso te lo pregunto, sí, ¿no? Te cuesta entender lo que pasa en nuestro movimiento, como te cuesta entender lo que le pasa al gobernador de la provincia, que te cuesta entender. Te cuesta entender muchas cosas. Mira, este gobierno provincial llegó de la mano del Frente para la Victoria, llegó de la mano de Soria, Carlos Soria. Al 30 días de asumir pusieron en disponibilidad a todos los empleados públicos de la provincia, ¿sí o no? Terrible. ¿Quién lo entiende? Nadie lo entiende. Después pasó lo que pasó, lamentablemente un hecho inesperado con Soria. Y bueno, ahora este gobierno descubrió que tiene personal en negro y decide blanquear los 30 días antes de una elección. Digo, pasan cosas en la política. ¿Sabés lo que pasa? Mira, me viene una frase. Se llama oportunismo político. Pero claro, pero es el mismo de buscar aliados. Pero me viene una frase. Otros aliados que me viene una frase. Me viene una frase a la cabeza de Raúl Alfonsín, sí, cuando decía: necesitamos 100 años de democracia. Ajá. Y hoy la política está muy convulsionada. Yo no sé si hay alguien con capacidad como para hacer un análisis de lo que está pasando en la política nacional. ¿Por qué no? No, porque está complicado, porque hay cruces. Yo, mirá, a ver, me parece que tenemos una crisis ideológica y de sellos. Es que me estás licuando hechos graves, como por ejemplo que Carrió, que siempre fue adversario de Macri, que dijo que era lo más corrupto de la Argentina, esté aliada con Macri. Entonces vos me lo licuás en que bueno, pasan cosas en la política. Y vos crees que toda la gente es así. No es así. O sea, hay principios también. Y me parece que en este caso lo que estamos reclamando los partidos políticos son principios. Pero está bien, y bueno, pero hay que trabajar para mantener esos principios. Eso, exactamente, y hay algunos que no han trabajado, parece, ¿no? Por eso bueno, cambian. Pero por eso te decía que estamos, yo no quería mirar para atrás. Que decía, estos son mis principios, si no les gusta, Por eso te decía que no quería mirar para atrás, vos me llevaste al pasado. Ah, pero no querés mirar para atrás, yo por eso. Mirar para, porque yo recién porque vengo. Porque da vergüenza mirar para atrás en algunos bueno, casos, porque antes y decía sí, esto y ahora digo otra cosa. Pero bueno, hagámonos cargo todos. Está bien, yo por eso me estoy pidiendo hagámonos cargo todos. No, todos, nosotros solos no, todos. No, yo solo preguntaba a todos. Todos los ciudadanos argentinos tenemos que hacernos cargo de los políticos que tenemos porque son nuestros. Abel, vamos a comenzar de nuevo antes de las elecciones. No, pero una última cosita. Bueno, dale. La última elección, 19%. Buena elección en Viedma. Sí, buena elección. Buena elección. Pero ahora se elige 3 nomás. Se necesita elevar un poco, ¿no? Sí. Hay que ir como a un 20 y pico%. Y vamos, ¿cómo estás ahí? ¿Cómo te ves en la vamos cosa? Vamos a tratar de subir ese piso. Estoy trabajando para eso. Estamos trabajando para ¿cuánto eso? ¿Cuánto hay que sacar más o menos? Un 22, 25, ¿no? Para llegar. Depende hay cómo se reparta la cosa. Lo que pasa ¿no? es que hay que ver cómo se reparta la cosa. Hay que ver si el peronismo mantiene ese porcentaje. Para mí va a caer un poco, porque obviamente el partido de Guaretilné le va a sacar algo. También nos va a sacar algo a nosotros, así que no sé. Claro, la verdad, no fueron las elecciones la última vez. Claro, porque no fueron. Entonces, ahí está el punto. No sabemos qué porcentaje, cómo se va a repartir eso. La verdad que no lo sabemos. Pero nosotros trabajamos como para ir por más, siempre. Así que, bueno, tenemos puesta toda la carne a la parrilla y estamos trabajando a full con estas propuestas concretas. En el caso mío, ¿no? En el caso de la provincia también hay propuestas, pero bueno, está ya Magdalena en la fórmula hablando con otros sectores de la sociedad rionegrina, Bariloche, Chipoletti, Roca, qué sé yo. Pero acá en el circuito, que es tu pregunta, sí, estamos trabajando a full con estas propuestas concretas, muy concretas. No estamos hablando divagando en que vamos a hacer una... No. Hechos concretos. Queremos reformar y transformar el IDEBI. Queremos navegar el Río Negro. Queremos ampliar el ejido municipal de la ciudad de Viedma. Y queremos trabajar sobre esos 3 ejes fundamentales. Después habrá que sumar. Queremos hacer un mercado concentrador para tratar de comercializar los productos que genera la región. Son hechos puntuales y concretos. Y sobre esto estamos trabajando.